Un martes más. Estamos aquí en Radio en Línea 4, en esto que se llama Jazz to Jazz. Estaremos contigo la próxima hora. Que está sonando es Freddy Fox del año 2009. Producido por Mark Breening y el mismo Fox. Este se titula No U-Turn del álbum Feeling It del año 2009. Guitarrista con pocos álbumes, pero los pocos que tiene son muy muy buenos. Norbert. Año 2003. Esto se titula Gigabyte del álbum Finish Style. Como decíamos, el teclista norteamericano Jeff Floro. Destacar que este álbum estuvo en el top 5 de álbumes de jazz contemporáneo en el año 2003. Concretamente, este álbum, las reviews que he leído te hablan muy bien de él. Le dan una nota bastante alta. Año 1983, con una producción de Grover Washington Jr., un grande, esto que suena es de Pieces of a Dream, Album Imagine This. Charles Jones y Cedric Napoleon a las voces, y este último también al bajo. Estuvo en el top de álbumes de jazz en el año 84, si no recuerdo mal. Este se llama Fifo. Tal cual, ¿eh? No. Son tres. Son Sax Park, Kim Waters, Steve Cole y Jeff Kashiwa. Esto es del año 2009. Se llama Can't Help Myself, con una producción de Lorien Babijan, del álbum The Pack Is Back. Como decimos, son Kim Waters, Steve Cole y Jeff Kashiwa, que se hacen llamar The Sax Pack en los álbumes que sacan conjuntamente y que realmente suenan bastante, bastante bien. Enérgico tema de Special Effects, año 1986. Título del tema y álbum se llaman igual, Slice of Life, con Jeff Andrews y Mark Egan en el bajo y Kelly Minucci a la guitarra y a la producción, del año 86, Slice of Life.

trabajo de 1995, Hughes Jim Jones, que ganó el Grammy a la mejor grabación en el año 96 y que estuvo en el top 1 de listas de jazz contemporáneo de ese mismo año. Como decía Quincy Jones, Rock With You, acompañado por Heavy D y Brandon. Y esto es totalmente distinto. Brian Culberson, Bring Back the Funk, acompañado por Larry Graham al bajo, año 2008. Esto era The Groove, con una producción del mismo Calverson. Pareja impresionante, Benson y Algero. Punteos inconfundibles, Benson junto con Al Jarreau en este mítico Summer Breeze, con Stanley Clarke al bajo y Freddy Fox, que tuvimos antes, también colabora en el álbum Give It Up del año 2006, con una producción de Mark Bruning. son 4. Chuck Lee para guitarra, Bob James a los teclados, Nathan East al bajo y Harvey Mason a la batería. Desde el 2010 estuvo top 3 en las listas de álbumes de jazz en 2010. Se titula Third Degree del álbum Let's Touch the Sky, con una producción conjunta de los 4. Suena así de bien. Sinceramente es uno de mis grupos favoritos. Tema Love, chica y yo de este álbum estuvo en el top 2. Tonight, tonight, tonight. 2011, Urban Folk Tales. Esto se titula Tell Me How You Feel, con Matt Marshall a la guitarra. Muy, muy tranquilo. Todo el álbum tiene, bueno, tiene unos toques, digamos, más moviditos, pero por lo general es bastante tranquilo y muy, muy recomendado. Guitarrista un poco conocido, pero que tiene un suave, ¿no?, unos 7 o 8 trabajos. Como decíamos, Matt Marshall, año 2011, Urban Folk Tales. Y a él ya le tuvimos anteriormente. Vozarrón. Voz de Ron impresionante, donde los haya. Más tirando hacia el R&B que al jazz. Suena impresionante. Downing. para mi gusto, una de las mejores voces masculinas. Con el permiso de Phil Perry y Benson. Podríamos considerarlos el top 3. Este es del año 2002. Número 2 en listas de jazz contemporáneo es el mismo año. El álbum se titula Sensual Journey y el tema, como decíamos, Brooklyn Bridge. Como sabes, estás en Radio Línea 4 y somos Jazz to Jazz. Loving you. You're so precious to me. I won't stop loving you. No, never. See, you make my life worth living. You're the song I'm singing. Ooh, all the love you're giving me. You're the cherry on my sundae, the diamond in my brain. See, you're the reason I smile like I do. I say I do, I really you're do. The cherry on my sundae, the diamond in my brain. You're the one who makes me wanna sing. Marcus Miller al bajo y en las voces. Everybody sing. I got to keep on loving. uno de sus primeros álbumes. Let's get a little harmony. Con una composición de Luther Vandross. Sonido ochentero completo. El álbum se titula Suddenly. Y esto es Loving You, de, ¿cómo se llama? Marcus Miller. Con una producción del mismo Miller, Ray Bardani y Michael Colina. Recordarte que tienes la web del programa disponible en www.jazztojazz.net. Y bueno, y nosotros nos vamos ya con esto. Esto es Chuck Webb con Carmen Cuesta a las voces, que a la vez es la esposa del guitarrista. Esto se llama Sarao, tal cual. Álbum número uno, Jazz Radio Hits del año 2009, del propio, con una producción de Chuck Lee. Suena así. Como ya sabes, y como te digo cada semana, te espero dentro de 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, sed felices y un saludo. estrellas, caracolas que me hablen.